Ella solo quiere ir a bailar, perderse en la noche oscura, en busca de otra aventura. No le importa nada más. Ella no se quiere enamorar, no va a cometer la locura de someterse a otra tortura. Solo quiere vacilar. Ella no quiere amores, solo quiere cerveza y bucaná, sexo y marihuana, y no le importa nada más. Ella no quiere amores, solo quiere cerveza y bucaná, sexo y marihuana, y no le importa nada más. Ella no siente amor, alguien le partió en dos, su corazón se le frío y lo calienta con alcohol. No vuelve a caer, no, no, en las garras del amor. Solo bebe y fuma pa' tratar de calmar el dolor. Se ha marchitado hasta sus raíces, que en los días grises ella sola se mata llorando sobre la cicatriz. Se ha marchitado hasta sus raíces, y en los días grises ella sola se mata. Ella no quiere amores, solo quiere cerveza y bucaná, sexo y marihuana, no le importa nada más. Ella no quiere amores, solo quiere cerveza y bucaná, sexo y marihuana, y no le importa nada más. Prefiere vivir una aventura, entender control, parece que perdió la cordura. En redes sociales ya no tiene censura, perdió la timidez, sube fotos semidesnuda. Ya se siente feliz, ella jura, se mete al fin, está más bella sin duda. Pero cuando está sola ella sufre y llora, disfruta el sexo pero nunca se enamora. Con su vida hace lo que le dé la gana, siempre bebe y hasta fuma marihuana. En la calle se ha vuelto una veterana, se vive el presente, no le importa el mañana. Con su vida hace lo que le dé la gana, siempre bebe y hasta fuma marihuana. En la calle se ha vuelto una veterana, se vive el presente, no le importa el mañana. Ella no quiere amores, solo quiere cerveza y bucaná, sexo y marihuana, no le importa nada más. Ella no quiere amores, solo quiere cerveza y bucaná, sexo y marihuana, y no le importa nada más. Yeah, yeah, no le importa nada más. Pentagrama junto a JCB, Specialist Neonato, el Escuadrón Jenny.